aprendiste el amor junto a mí. Aprendiste a amar y a querer. Te olvidaste de la soledad. A mi lado te hiciste mujer. Y aprendiste también a olvidar. Y aprendiste a decir adiós. Aprendiste el amor junto a mí. Pero ya no sé nada de ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo. Dime quién me ha robado tu corazón. Aprendiste el amor junto a mí. Aprendiste a vivir, a gozar. Te olvidaste de la soledad. Aprendiste la felicidad. Y aprendiste también a olvidar. Y aprendiste a decir adiós. Aprendiste el amor junto a mí. Pero ya no sé nada de ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Me ha robado tu corazón. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti.